Administrative staff, list 15. Hola, ¿hablo con Johnston's Office Furnishings? Hello there, is that Johnston's Office Furnishings? Hola, necesito montar un despacho en Londres. Hi, I need to set up an office in London. Es para mi jefa, trabaja actualmente desde España. It's for my boss. She's currently based in Spain. Pero va a estar trabajando en el Reino Unido 3 días a la semana. But she's going to be working 3 days a week in the UK. Necesitará que esté listo a partir del mes que viene. She'll need it to be ready by next month. El día 2, realmente. El 1 es fiesta, creo. The second, actually. The first is a bank holiday, I think. ¿Qué quiere primero? ¿La dirección de la oficina? What would you like first? The office address? Está en Main Road, 103, 107, Londres, SW14EJ. It's 103 to 107, Main Road. That's London, SW14EJ. Le puedo facilitar las dimensiones de la habitación si quiere. I can give you the measurements of the room if you like. Lo que necesita es una oficina bastante corriente. What she needs is a fairly standard office setup. Necesitará una mesa de trabajo y una silla giratoria cómoda. She'll need a desk and a comfortable swivel chair. Además de una mesa pequeña para reunir a unas 6 personas. Plus a small meeting table for about 6 people. Entonces también necesitará 6 sillas de oficina estándar. So she'll also need 6 standard office chairs. Se me ha olvidado comentarle que si la mesa de trabajo puede ser en forma de L, sería estupendo. I forgot to mention, if the desk can be L-shaped, great. En verdad, no le importa la mesa pequeña ni las sillas. She's not really bothered about the small table or chairs. Pero sí le gustaría dar el visto bueno a la mesa de trabajo y a la silla principal. But she would like to okay the desk and main chair. ¿Puede mandarme unas fotos por email? Are you able to email me some pictures? De esta forma puede elegir ella misma. That way she can choose herself. Sí, prefiere la madera oscura. Yes, she prefers dark wood. Si me las manda en caoba, está bien. If you send them finished in mahogany, that's fine. ¿También proporcionáis plantas si fuera necesario? Do you also provide plants if necessary? Porque creo que le será imposible visitar un vivero. As I think it will be impossible for her to visit a nursery. ¿Me podría facilitar el nombre de un buen proveedor? Could you give me the name of a good supplier? ¿Me mandará las fotos enseguida? Will you send me the pictures right away? Así le puedo contestar enseguida esta tarde. That way, I can get straight back to you this afternoon.